José Ricardo. José Ricardo Quiroga, viceministro de Telecomunicaciones del Ecuador. Hola a todos. Quiero empezar agradeciendo la iniciativa de Brasil que nos ha reunido a todos aquí para este tema realmente importante. Quiero además felicitar a Brasil por haberse dotado del marco legal más avanzado de gobernanza en Internet. Ecuador es un país de derecho, tenemos una gran vocación para eso. Lo podemos ver desde nuestra Constitución. En nuestra Constitución se establece que incluso la naturaleza tiene derechos. Ecuador es el único país, quizás, donde el agua es un derecho que tiene derechos. En ese sentido, Ecuador está a la vanguardia de los derechos fundamentales y defendemos con mucha fuerza los derechos económicos, sociales y culturales. Ecuador fue uno de los países que propuso, que acompañó a los gobiernos de Brasil y Alemania en noviembre del 2013 en la aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada El derecho a la privacidad en la era digital. Y hemos rechazado en los términos más contundentes la vigilancia masiva de Internet y sus terribles consecuencias para la ciudadanía y para los gobiernos. Hasta este momento, nuestra prioridad en el Ecuador ha sido pagar una deuda histórica que teníamos con nuestros conciudadanos. Hemos trabajado muy fuerte en reducir la brecha digital, en la lucha contra el analfabetismo digital, en la inclusión social. Tenemos, por ejemplo, el proyecto Manuel Espejo, que ha tenido un gran éxito en lograr la inclusión de nuestros compatriotas discapacitados en la economía nacional. Estamos trabajando fuertemente para lograr llegar a la economía del conocimiento, que nos va a ayudar al cambio de nuestra matriz productiva. Para eso hemos hecho una muy fuerte inversión en dotar de laboratorios de informática a nuestros colegios, de tender una red enorme de fibra óptica. Pasamos en los últimos 6 años de 1.500 a más de 35.000 kilómetros de fibra óptica en el país. Hemos instalado una red de infocentros donde nuestra ciudadanía tiene acceso libre y gratuito a Internet, donde nuestros ciudadanos están capacitando para poder llegar a la economía global del conocimiento. Hemos democratizado el uso de los servicios de las telecomunicaciones, hemos logrado una gran, gran mejora en la velocidad del acceso a Internet, así como del precio, del costo de estos servicios. Apoyamos al software libre. Desde el año 2008 se elevó a política pública el uso prioritario de software libre en el gobierno. Creo que hay pocos ejemplos de eso en el mundo. Pero nuestra nueva frontera son los derechos humanos en la era digital. Apoyamos en ese sentido los planes nacionales y regionales de soberanía de información, como por ejemplo el COSIPLAN. Apoyamos en ese sentido la creación del anillo de Internet que va a unir a nuestros países de la región y aplaudimos la iniciativa de Brasil, de los países BRICS, para el cable que los va a unir. Y como una muestra más de que somos consistentes con nuestros principios, Ecuador hace 2 años tomó la decisión de conceder asilo a una de las personas fundamentales para comprender la gravedad y la dimensión de la vigilancia masiva en Internet, el ciudadano australiano Julian Assange. Ecuador está porque en este documento haya una definición clara no solo de principios, sino de acciones y objetivos concretos en la definición de la hoja de ruta. Como acaba de decir la presidenta Dilma Rousseff en su discurso, la fuerza de este mecanismo tiene que ser el resultado de la combinación de un enfoque de múltiples partes interesadas con roles y responsabilidades diferenciados en un enfoque multilateral. Consideramos que una gobernanza democrática de Internet basada en un marco de derechos debe anclarse en un instrumento jurídico internacional vinculante. No vamos a tener un Internet donde se respeten los derechos humanos si no condenamos la vigilancia masiva. Y para terminar, si este foro lo considera útil o pertinente, Ecuador ofrece su disponibilidad para albergar la próxima edición de este evento, porque es muy importante la continuidad de este proceso para dotar a la ciudadanía global de un marco avanzado de derechos en la era digital. Muchas gracias.